Hola, soy Ander y después de 3 semanas me he decidido a grabar el segundo podcast de Palerías y Tobas porque esto ya se estaba pasando de castaño oscuro. Di el feed de suscribirse a la gente y todo y yo sin grabar. La verdad es que hace 2 semanas así, Sara y yo grabamos otro, pero que he hecho una puta mierda y pues al final no lo subí. Bueno, miento, sí lo subí a Archive, pero no lo puse en el blog. Estará en Archive, supongo, si buscáis por ahí estará. Pero no, al final no lo colgué. Estuve a punto, pero en último momento me decidí a no hacerlo. Y no tenía pensado grabar, pero he venido a... Bueno, qué coño, sí, tenía pensado grabar. Ya lo puse ahí en el blog. Y además tenía pensado venir aquí a las vacas, como estoy en el monte ahora, dando un paseo, que he venido a hacerles fotos a las vacas, porque me gusta hacerles fotos a las vacas, pero no están las jodidas vacas. Se oye un tolón tolón, no sé si lo oiréis, pero no sé de dónde cojones viene. Siempre suelen estar en el mismo sitio y hoy no están. Esta mañana ha venido mi padre con toda la recua, mi hermano y la familia. Yo me quedo en casa, me apetecía, porque soy un misántropo de esos. Qué paría, pues. Bueno, el caso es que ahora no están. Esta mañana sí estaban y ahora no. Y no sé de qué hablar, la verdad. En esta cinta o como cojones se le llame a esto. Estoy grabando desde el móvil. Bueno, igual, mira, estoy grabando y al final igual no lo oye nadie. O sea, no sé para qué lo grabo, porque yo el formato este, el AMR, en realidad no sé editarlo. Lo paso al ordenador y sí, vale, lo abro con QuickTime, luego lo paso a iTunes, de iTunes lo convierto a MP3 y ya está, se oye bien en Mac, pero luego lo subo a Internet y se oye como R2D2 o algo así. Entonces no sé, a ver si con GarageBand o GarageBand funciona. No sé, a mí no me gusta llamar a los programas en inglés. Se llama en castellano. iPod, iMac, GarageBand y Mac OS X. Bueno, eso sí, eso lo llama toda la gente Mac OS X. Pero bueno. Windows se le llama. Windows y Linux. Con acento al final. Aguda, coño. Bueno, no sé, contar. Ahora mismo estoy en la Sierra de Madrid. Tengo de frente el sol y al señor Franco, una cruz del Escorial, supongo que será eso, sí, el Escorial. Y detrás de mí está la carretera esta, la autopista. No, ¿cómo se llama? M30, M40, algo así. Bueno, yo de carreteras eso no entiendo. El caso es que está ahí. La M, lo que sea. Y hay unos nubarrones impresionantes. Se va a poner a llover y yo no he traído paraguas ni nada. Me voy a empapar al volver. Me va a caer ¿cómo se llama? Una chupa. Voy a pillar una chupa impresionante. Voy a llevar a casa. Soaking, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Soaking. Chorreando, vamos. Mira, es que oigo el puto tolón tolón de las vacas, pero no sé dónde cojones están. Por más que ando, no llego. Está tocando ya las pelotas, las vacas. Ahí va una vaca. Le voy a hacer una foto. Está lejos, pero algo es algo. Luego le hago una foto y la pongo de acompañamiento al post, si es que consigo editar esto y subirlo. Bueno, en un principio tenía pensado grabarlo con la cámara, pero me da palo. Porque he salido de la organización donde estoy. Había unos niños jugando a Star Wars, o sea, Dios qué, con unos palos. Y uno de ellos se ha puesto a perseguirme y me daba mal rollo. Y no es plan de que me vea hablándole a una cámara de fotos. Y también, ¿qué más he visto? No sé, no he visto nada interesante. Yo creía que al venir a Madrid iba a ver. Bueno, sí. He corroborado mi teoría de que Madrid no es más que una comunidad de pijos y canis. Solo hay pijos y canis en todas partes. No hay nadie normal. O eres macarra o llevas politos de Tommy Hilfiger. Y eso da mucho palo. No sé, no veo a nadie con chándal ni nada así. Igual es que yo, mis padres o mis tíos me llevan a zonas muy pijas o no sé. El caso es que todo lo que he visto es de ese estilo. No creo, no me gusta generalizar, pero es así. Yo lo que veo, pues es así, punto, en mi cabeza. Ya está. Madrileños majos hay muy pocos, la verdad. Ahora que lo pienso, no sé, muy pocos hay. Mira, estoy diciendo esto y la mayoría de los lectores, de los pocos lectores que tiene el blog, son de Madrid, según Google Analytics. Pero bueno, es así. Vosotros no, lectores, sois muy majos todos. Pero la gente que yo veo por la calle son unos chulos de mierda todos. Estoy aquí en el medio del monte y todos los todoterrenos que pasan son BMWs y Mercedes y de ese estilo, pijos repugnantes. Y ayer fui a un pueblo por aquí, no voy a revelar dónde, por la mañana, por la tarde estuve en Torrelodones, pero por la mañana fui a un pueblo. Y eso parecía el Bronx. Todo grafitis y movidas así. Me daba muy mal rollo. Todo esto me da muy mal rollo, la verdad. Tengo ganas ya de volver a Euskadi. No sé, luego estoy en Euskadi y pienso, necesito irme a Madrid. Pero ahora mismo estoy aquí y pienso que necesito ir a Euskadi ya. Esto es muy cargante. No sé qué, de qué hablar, coño, es que no. A ver, tenéis que pensar que mi blog es un blog personal, un diario personal. No es ni Microsiervos, ni Enrique Dance, ni nada de eso. Es una mierda en la que yo hablo. Y los demás escuchan. Y comentáis y eso. Y hacéis clic en AdSense. Pero que es, no sé, que yo no pretendo predicar ni nada de eso. El otro día, yo tengo asumido que mi blog es una mierda. Y todo el mundo me lo dice. Y es así. Yo, me da igual. Porque a mí me gusta lo cutre. ¿Qué se le va a hacer? Y el otro día un amigo, Javier, que no sé si estará oyendo esto, si lo oirá o yo qué sé, me dijo que escribía bien. Yo le dije, ¿qué? ¿Tú qué has leído? Stephen King. Porque yo escribir bien, no sé dónde. Y que su padre, no, algo así, también, que su padre le había dicho que escribía bien o algo así. Yo, gracias. Pues a mí eso ya es mucho. No pretendo gustar a casi nadie. Yo, mi fin con el blog, la verdad, es forrarme, que todos hagáis clic en AdSense y comprarme una casa en Zaragoza. No sé, donde sea, pero en Euskadi no, ni en Madrid menos. En Zaragoza estaría bien, en Barcelona. No, en Barcelona tampoco, es una ciudad grande. Yo qué sé, en, mira, Nueva York. Nueva York parece bonito. Sí, por ahí. Joder. Esto es una mierda de podcast. Yo pensaba que iba a quedar mejor que el primero. Y no. Es una basura. Como todo. Me voy a poner a llorar. Encima he venido a hacer fotos. He sacado 12 fotos cutres. Hostia, ahora que lo pienso. Iba a hacerle una foto a la vaca y me he alejado del lugar de la vaca. Voy a tener que retroceder. Y no me mola nada porque son las 20 y 43. Hay unos nubarrones impresionantes, negros, como Samuel L. Jackson. y voy a llegar chorreando a casa. Se van a quedar las gafas, que vamos, no voy a ver una puta mierda, me voy a pegar una hostia que flipas, porque aquí, encima la urbanización, como no está asfaltada, que sí, que son casas muy bonitas y todo eso, pero no está asfaltada. Joder, a ver si la asfalta ya el puto alcalde de las pelotas. Coño, no voy a decir cuál, porque luego viene a por mí, pero es un hijo de puta. No voy a decir de qué localidad, me gustaría, pero no. Además, si no, luego venís todos a hacer una visita y me agobiáis. Y estoy yo aquí para descansar. Para descansar, no sé de qué, pero bueno. No hago nada en Ermua tampoco. Hostia, ya he revelado dónde. Bueno. Olvidadlo. Y no sé, joder. Es que no sé qué hablar. No sé ni siquiera cuánto tiempo llevo, pero no me apetece pegarme el móvil de la oreja. Estoy dando más vueltas que un tonto por aquí. ¿Y qué? Y me quedo en blanco. Bueno, yo creo que voy a dejar ya esto. Lo suyo sería que pusiese una canción. Pues tampoco sé cuál poner, no lo he elegido. Ahora mismo estoy encoñado otra vez con Linkin Park. Pero no, de Linkin Park no voy a poner nada. Voy a poner algo más horterilla por ahí, algo que tenga en iTunes. De 20 gigas de música que tengo, algo saldrá. Le daré al modo aleatorio ese, lo primero que salga. Lo primero que salga al grupo, porque luego la canción, la que yo elija, el single, algún single de estos, no sé, igual algo de Aerosmith, no, Aerosmith no, que es muy viejo. Va, ya sé, voy a poner la de Queen, I Want to Be Free. El otro día en el playback de La Salle la hicieron mis compañeros de primero C y les quedó de puta madre. Deberían haber ganado por ser el playback más friki, pero no ganaron los de A, como siempre. Bueno, les voy a poner esa, I Want to Be Free. Me gustaría poner el videoclip, pero no, no pega. No voy a hacer esto en video post ni nada de eso. I want to be free en audio. Vale. Adiós. Falling in love. still living without, living without, living without you by my side.